Que hagan algo por el sector. Vamos a hablar unos minutos con Diana Sales, que es parte de la biblioteca Edgar Morisoli. Diana, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos un ratito, Diana. Bueno, contanos qué dice ese comunicado que han enviado, un comunicado de un llamado urgente a los diputados pampeanos en el Congreso. ¿Qué le están pidiendo puntualmente? Sí, mira, es un comunicado que cada biblioteca popular que pertenecemos al colectivo Bibliotecas Populares en Lucha le estamos pidiendo a los diputados y diputadas de cada provincia, ¿viste? El 6 de agosto, o sea, mañana, se logró hacer una sesión especial para tratar dentro de varias cosas el financiamiento a la cultura, y dentro del financiamiento a la cultura ahí estamos nosotros, las bibliotecas populares. Realmente este decreto 345 en cultura hizo desastres, nosotros vamos para que lo deroguen, entonces pedimos que den quórum, lo que estamos pidiendo es que den quórum, se sienten, que lo traten, por supuesto que lo rechacen, que lo deroguen, pero por lo menos que den quórum. Ya hubo otro intento, pero todos se levantan, se pelean, no sé qué pasa. Así que desde acá, desde La Pampa, las bibliotecas que estamos dentro del colectivo Bibliotecas Populares en Lucha, le pedimos a Martín Arduán, a Marcela Colli, a Martín Maqueira, a Varinia Marín y a Ariel Rauchenberger que den quórum mañana, se sienten, lo traten, y sería buenísimo que estén en contra de este decreto. Con Varinia y con Ariel tengo comunicación más asidua a través de WhatsApp, y siempre están dispuestos a escuchar a las bibliotecas populares, y la otra vez se sentaron, dieron quórum, pero bueno, no alcanza, ¿no? Tienen que estar todos. Ayer las bibliotecas populares en lucha mandamos un texto a todos los diputados del país, o sea, cada biblioteca mandó el mismo texto a todos los diputados y diputadas del país, que mañana den quórum y se sienten a hablar y a debatir, porque realmente no la estamos pasando bien. Por supuesto que si uno se pone a pensar con los trabajadores del Garrahan, los jubilados, obreros que se están quedando sin trabajo, por ahí uno se pone a pensar, bueno, pero una biblioteca popular, bueno, pero las bibliotecas populares, las comisiones, tenemos la responsabilidad porque tenemos trabajadores y trabajadoras dentro de la biblioteca, tenemos que tener nuestras puertas abiertas, tenemos que pagar los servicios, hacemos un trabajo de territorio en cada una de nuestras bibliotecas, y realmente estamos siendo completamente abandonadas. Y si este decreto no lo podemos derogar, realmente la CONAVIP, porque el decreto ataca a la CONAVIP, a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, es una degradación total de esta entidad. Pasa a ser un lugar dentro de la subsecretaría de la secretaría de la secretaría, pierde el carácter federal, no sabemos, no vamos a tener control de los fondos que reciban, porque realmente si están diciendo, ¿no?, que van a transformar porque quieren controlar y porque hay un despilfarro de esto del Estado. En la CONAVIP trabajan 51 personas y tenía un carácter federal. Y nosotros tenemos que rendir, cuando recibimos algún subsidio, tenemos que justificar hasta el último centavo que recibimos. O sea, más transparente que como trabajamos las bibliotecas populares. Además, bueno, ahí teníamos más o menos una idea de 2.000 bibliotecas en todo el país. La CONAVIP el año pasado reconoció 1.500, ahora está reconociendo 1.100, y dentro de poco, no sé, va a reconocer 500. ¿Y qué significa reconocer? ¿Que las demás se cerraron? No, que no cumplen con lo que ellos estipulan. Entonces, si a vos te reconocen, cuando vos pedís el gasto de funcionamiento, que te lo mandan una vez al año, y que el año pasado fue de 1.500.000 para todo el año, el gasto de funcionamiento. Diana, ¿1.5 millones para todo el año? ¿Estás hablando de 120.000 pesos por mes? Sí, y nosotros, por ejemplo, este año todavía no recibimos absolutamente nada. Nosotros nos estamos manteniendo con un poco de plata que viene del subsidio de provincia para sueldos, porque las propias bibliotecarias hacen un aporte, más el aporte que tenemos de los socios, más el aporte que ponemos la gente que estamos en la comisión, más un aporte que hace desde el año pasado viene haciendo de 100, creo que ahora son 160 mil pesos, 170 mil pesos que nos aporta la municipalidad de Santa Rosa. O sea, están viviendo de los socios una parte del Estado provincial y una parte del Estado municipal y nada del Estado nacional. Sí. Hasta ahora nosotros no nos llegó un peso y la biblioteca, para que una biblioteca popular esté al día, vos no sabés los trámites que tenemos que hacer porque somos asociaciones civiles sin fines de lucro. Lo sabemos porque también somos una asociación civil. Bueno, ahí estamos. Es terrible todo. Nosotros hicimos la asamblea, terminamos con persona jurídica, estamos al día, mandamos todos a la CONAVIB. Antes la comunicación, igual los chicos y chicas que trabajan en la CONAVIB es una atención excelente. Están esperando que no los echen. Claro. ¿No? Sí, acá sí. Lo que vemos es que los fondos que tenía la CONAVIB no sé a dónde están. Y los fondos de. Porque nosotros no tenemos manejo. Los fondos que llegan a la CONAVIB, ¿de dónde provienen? Del impuesto al juego, al premio de lotería ganado. Que se sigue cobrando normalmente. Sí, se calculó que se seguía cobrando. Sí, pero, se sigue cobrando, o sea, porque ahora. Nosotros no llegamos, ¿viste? Cualquiera que gana algún premio de una lotería nacional le descuentan el 30% y esa, una parte, bueno, va para la CONAVIB. O sea, el Estado Nacional sigue recaudando, pero no deriva esos fondos. Claro. No deriva esos fondos. El otro día sacaron de la CONAVIB que habían recibido fondos de financiamiento, no sé, X cantidad de bibliotecas populares, pero no somos todas. Nosotros no recibimos nada todavía. Y estamos todo al día, tenemos todo al día. Pero bueno, más allá de eso, nuestra preocupación es que la CONAVIB pierde su carácter federal. Nosotros teníamos un representante de cada provincia en la CONAVIB, que no le pagaban un sueldo extra, porque era gente que ya trabajaba en cultura, o sea, el sueldo que le paga su provincia. Y ahora ya, o sea, ¿dónde está ese más carácter, claro, federal? No, lo sacaron. Por un lado eso, por el otro lado Bibliotecas Populares en Lucha ya presentó una cautelar, en Dolores, en el juez federal de Dolores, dos bibliotecas populares en representación de todas las bibliotecas populares del país, y se hizo una presentación de una cautelar. Ayer se amplió esa presentación de la cautelar y estamos esperando la resolución de eso. Las bibliotecas de acá de La Pampa, que estamos en Bibliotecas Populares en Lucha también, tenemos un representante legal, que si no sale lo de Buenos Aires, esa cautelar la vamos a presentar nosotros sobre el decreto 345. Así que estamos en eso. Vos imaginate que uno que es un militante de la cultura, estoy aprendiendo de leyes. Yo estoy harta, ¿viste? Porque yo ahora tendría que estar mirando qué cosas le brindo al territorio donde está inserta la biblioteca popular, ¿no? Uh-huh. Que también lo hacemos, pero delegamos un poco eso, el trabajar con las escuelas primarias, con las secundarias, con los docentes, abrir las puertas de la biblioteca y estar pensando en eventos. Pero bueno, esto nos está pasando por arriba. Estamos hablando con Diana Sales, que es parte de la Biblioteca Popular Edgar Morisoli, y te consulto porque recién hace un ratito nombraste que tenías por lo menos algún acercamiento a legisladores provinciales de la provincia de La Pampa del peronismo. ¿Qué pasa con legisladores provinciales del PRO o del radicalismo? ¿Hay algún acercamiento? ¿Alguien lo llama a ustedes para preguntarles cómo están, qué necesitan, cómo es el funcionamiento? ¿Alguien se interesa de parte de la oposición en la provincia de La Pampa de las bibliotecas populares? ¿O silencio estampa? Mira, yo no voy a decir que 100% que no les interesa, pero yo no tuve contacto con ellos. Cuando mando mail, los que me contestan son Varinia y Ariel, ellos me dieron sus celulares, entonces yo tengo una comunicación rápida con con Varinia y con Ariel. Los otros jamás me han contestado, no los conozco. así personalmente, con estuve, ¿te acordás que cuando salió lo de la ley base de cultura, armamos un grupo de cultura y tuvimos entrevistas con todos Sí, los diputados y recuerdo. todo? Bueno, no, o sea, tanto Ardoan como Macaira era realmente, no les interesó, no les interesó. Creo que con ellos lo hicimos virtual. En ese momento, como que nada. Imagínate que el año pasado estaban más metidos todavía con este desquiciado del presidente. Y con Marcela Colli, como que, bueno, no sé, se puso a llorar porque le gustaba la cultura, pero no tuvimos respuesta. Tampoco quiero, como estoy bastante enojada, no me quiero ir de boca, porque, pero no. Yo no tengo contacto con ninguno de ellos tres. No responden los mails. No No, respondo no los mails. responden los mails. ¿Crees que mañana se van a sentar No. estos legisladores de la oposición a tratar este tema No. o crees que no? No, yo no, porque realmente espero que se sienten, pero no creo. Me parece que si hoy en día estas tres personas siguen apoyando a este gobierno nacional es porque realmente es terrible. O sea, ya no se puede apoyar más esto. O sea, no sé ni cómo lo apoyaron desde el comienzo. Bueno, tendrán prebendas políticas. No soy una persona que yo milito en en lo que es la cultura en bibliotecas populares, pero bueno, han demostrado que no les interesa el pueblo. Han demostrado que no le interesa el pueblo argentino. ¿Y crees ahora con la aparición de Adrián Rabier le va a interesar las bibliotecas populares? No. Bueno, no sé. Digo porque Adrián Rabier es el ungido candidato de la Libertad Avanza en La Pampa, ya lo nombró el presidente Javier Milei y ahora va a empezar a hacer sí, pero, hacer campaña. Quiere ser diputado nacional. Vos imaginate pero escúchame, vos imaginate la concepción que debe tener de cultura, de justicia social, un personaje que va a estar como candidato de la Libertad Avanza. Yo no lo conozco, pero si va a estar ahí, ¿qué más podemos decir? Diana, ¿entendés lo que te digo? Sí, te entendemos perfectamente, hasta en los silencios te entendemos perfectamente. Diana Sales, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. No. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, mañana 6 de agosto, en sesión especial, se trata lo de este decreto, que se sienten, que lo debatan, que lo rechacen. Y hay que seguir luchando por nuestro querido pueblo. Muchas gracias, Diana. Te mandamos un abrazo. Abrazo, gracias. Diana Sales es parte de la Biblioteca Popular Edgar Morisoli. Dijo claramente, no lo conoce Adrián Rabier y los legisladores del PRO y del radicalismo no les interesa la cultura popular ni las bibliotecas populares. Mañana debería haber quórum para rechazar el decreto que desfinancia a las bibliotecas populares. ¿Qué pasará? Es todo un misterio. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés 106.1. Amar sin nadie, vaya cosa triste, sin nada que abrazar.